galinha rojão. Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es solo el comienzo. Baby! contigo alegre sin parar. Ven cantando y baila, alegre mi toada. Te la traigo con mucho amor, desde Quito llega para que explosión. Te la traigo con mucho amor, desde Quito llega para que explosión. Ya comenzó la fiesta entusiasmada, gira la ronda, baila con muchas ganas. Ven meneando el cuerpo, gira, gira suavecito sin parar. Goza de mi ritmo, no te quedes sin bailar. Ven a vacilar, ven a disfrutar. Goza de mi ritmo, no te quedes sin bailar.